Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias, mitos y leyendas del Maipo. Hoy con una fascinante y asombrosa narración extraída de una leyenda popular ubicada geográficamente en la localidad de Viluco. Durante años, sus habitantes han convivido con historias fantásticas de animales sobrenaturales que acechan en la oscuridad, causando graves daños y aterrorizando a todos quienes, de alguna u otra forma, se han atrevido a desafiar estos misterios. Dentro de esta mitología, encontramos a dos seres muy populares, que, según testigos, encarnan el mal en todas sus dimensiones. Escuchemos atentamente esta fascinante historia, que lleva por título Los monstruos de Viluco. Con arena mojada. ¿Qué pasa, vieja? ¿Por qué me estáis amarreando? Déjame dormir mejor, oh. Tanta agua correr, te pone histérica. No, viejo. ¿Acaso no escucháis esos pasos? Viejo, alguien anda dentro de la casa. Parece que un ladrón. ¡Shh! Deja dormir, te dije. Levántate a ver, será mejor. No seas flojo. ¿Acaso tenís mucha cerilla en la oreja? Buena está la cosa. De noche, vieja, se escuchan cuestiones. Pero es producto de tu imaginación nada más. No te pasís película y duérmete ya. Santa Virgencita que nos proteja mejor. Hombre más inútil que me tocó. Vaya a despertar al Joselito. Papito, mamita. Te dije, vieja porfía. Ahora el chiquillo lo va a pasar el río si no lo abrigáis bien. Anda, él lo será mejor. Por tu culpa despertó el niño. Quédese tranquilo, mijito. Shh, tranquilito. Si no pasa nada. ¿Qué pasa, mamá, mamacita? ¿Por qué está hablando con el papito? Ya, ya. No, no pasa nada, mijito. No se puede dormir en esta casa por la reflauta. Primero me despertáis a mí y después al niño. Te dije, porfiado, que escuché paso. ¿No habrá sido tu cuchara que hace ruido? Como dicen que tenía un corazón grande. Pero, Joselito, otra vez pasó el río, mijito. ¿Qué le pasó que no pudo ir al baño? ¿Viste, vieja porfiada? El niño se mió de puro miedo que le metiste. ¡Remójate la boca antes de hablar así! ¿Acaso tú, cuando chico, nunca mojaste la cama? No, po, nunca. Y si me pasó, no me acuerdo porque dormí en un establo, sin sábana y tapado con puro pasto seco. Ya, mijito, no le haga caso a su papá. Habla puras tonteras cuando anda con sueño. Venga a acostarse con nosotros. Está haciendo mucho frío y se puede resfriar. Pero, vieja, acuéstalo en su cama nomás. ¡Cállate, viejo! La cama del niño está toda mojada. No se habla más. Joselito, se va a acostar con nosotros. ¡Pero, vieja! ¡Córrete para allá! ¡Córrete para allá, te dije! ¡Pero el niño! Venga, mijito. Sáquese los mocos, no llore más. ¡Mi papá no me quiere! Pídele perdón al niño. ¿Por qué tengo que pedirle perdón, chi? Buena la cosa. Pídele perdón, porfiado. Ya, mi niño. Ya, ya. Ya, ya. Este viejo insensible no sabe nada de tus sentimientos. Él nunca tuvo infancia. ¿Cómo que nunca tuvo infancia? ¿Para que sepáis? ¿No quería ir a dormir? ¡Shh! ¡Cállese por la retutata! ¿Escucharon eso? Cállese, mi amorcito. Ya, está todo bien, ya. ¡Shh! Hay alguien allá afuera. ¿Qué pasa, mamita? ¿Veí? Te dije que escuchaba paso. Levántate, anda a ver. Quédense aquí, pase lo que pase. No se levanten, no me sigan, ¿ya? Anda con cuidado, viejo. Pues seré uno de esos ladrones, huiña. ¿Quién abrió la puerta? Hay pisadas en el piso. Está todo lleno de barro. ¿Qué pasa, viejo? Papito, venga a acostarse. ¡Silencio! ¿Quién anduvo dentro de la casa? ¿Quién anda allí? Dije, ¿quién anda allí? Tengo una escopeta y si no se van les voy a pegar un tunazo. Parece que andan en el gallinero. Voy a salir y se van a arrancar al tiro. Los perros están ladrando fuerte. Parece que vieron algo. Este es el colmo. A mis perros nadie le hace nada. ¡Váyanse, maldito! ¡A mí nadie me roba! ¡Jesucristo santo! ¿Qué le pasa a mis gallinas? ¡Ven para acá, quien quiera que sea! ¡Cobarde! ¿Qué es ese ruido? ¡San José y todos los santos! ¿De dónde salió ese animal? ¡Viejo! ¿Estáis bien? ¡Papito, no salga más para afuera! ¡Quédense donde están! ¡No se muevan! ¡Me estáis asustando, viejo! ¡Te dije que te quedara ahí en la pieza! Viejo, ¿qué viste? ¿Qué es eso que anda arriba en el techo? No sé, vieja, no sé. El perro dejó de ladrar. Vi algunas gallinas muertas en el gallinero. Y de repente salió esa cosa persiguiéndome. ¡Ay, papito! ¡Algo se movió afuera! No salgamos nada. Debe ser un perro salvaje. Los perros salvajes no andan arriba del techo, pues viejo. Tenís razón, vieja. ¡Ándate de aquí! ¡Déjanos tranquilo! ¡Me pegó, papá! No sé, mijito. Quédese con la mamita. Vayan a la pieza, pónganle llave y no salgan. ¡Pero viejo! ¡Háceme caso mejor! La noche de horror en medio de una terrible tempestad parecía dilatarse entre la oscuridad reinante y los quejidos de un extraño animal herido. El viejo abre la puerta decididamente empuñando una escopeta cargada. Fija su mirada al final de aquel frío cañón de fierro apuntando en dirección a unos matorrales donde aún gruñe aquella cosa. ¡De esta no te escapas! ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Muéstrate! Parece que no es un animal. Tiene la piel oscura. Y esos ojos brillantes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Aquella cosa se había abalanzado furiosamente sobre su cazador, dejándole al pasar una profunda herida. Inmediatamente el viejo se puso de pie y con mucha dificultad logró entrar en la casa donde fue atendido por su esposa y su asustado hijo, Joselito. Al día siguiente y sin la persistente lluvia, fue posible verificar la magnitud del desastre. más de 20 gallinas aparecieron muertas, muchas de ellas mutiladas, con orificios en diferentes partes del cuerpo. Su plumaje matizaba con tintes de sangre sobre un escenario dantesco y encarnizado. ¿Cómo te sentí, viejo? Nah, no fue nada. Ese animal apenas me rajuñó. Sacó la peor parte. Le disparé varias veces. ¿Qué era eso, papito? No sé, mijito. La cuestión es que... ¡Mire! Nos mató la mitad de nuestras gallinas. ¿Quién las dejó así? No sé, pero sea lo que sea, si intenta volver esta noche le va a ir muy mal. ¿Qué vamos a hacer, viejo, si vuelve ese zorro? No era nada un zorro, vieja, no era nada. ¿Pero qué vamos a hacer? Está herido y te tiene que ver un doctor. Imagínate si ese animalucho te pegó la rabia. No es nada, vieja, pero para que te quedes más tranquila, voy a ir a ver a la médica. Eso, anda a ver a la médica esa. El viejo subió a su caballo, tomó firmemente las riendas rumbo a la casa de la famosa médica. ¿Qué pasó, hombre? Pasa, pasa. Tenís cara de perro mojado. Siéntate. ¿En qué te puede ayudar esta abuela? Meiquita, lo que pasa es que anoche salí a dispararle un animal que nunca en mi vida había visto. Me mató la mitad de las gallinas. Y mire, saltó con bruto encima mío y me enterró sus garras. ¿Qué estáis hablando? Pero si anoche llovió toda la noche y bien fuerte. Por eso, po. Primero salí a ver qué estaba pasando. No le voy a negar, es que me asusté re harto. Pero me envalentoné y fui a ver qué le pasaba a las gallinas que carían re raro, oiga. Y ahí estaba, po, frente a mí. Era como un perro reorado, pero más chico y sin pelo. Y con uno ojo. Brillante. Amarillo, medio achinado. Eso. ¿Y cómo lo sabe? Lo que viste fue al chupacabra, tonto. ¿El chupacabra? El bruto grande este. ¿Nunca habéis escuchado el chupacabra ese? Son puros cuentos nomás, po. No me va a decir de que esas cosas viven aquí. No soy nada tonto, po. Pasaste harto peligro. Por un poco no la contáis. Ahora, sácate la camisa. Te voy a hacer una friega. Después una cataplasma y vaya a quedar como tuna. Sí, pues, esos animales existen. Están vivitos y coleando. Y andan por allí. El Dinamita y el Peña se encontraron con esa cosa en el callejón de Santa Filomena. Dicen que chupacabra viene del Cerro Cuyipeum, allí en las vertientes, para atrás de Angostura. El viejo choclero escuchó que don Ramón está terrible misterioso. ¡Ay! ¡No tan fuerte! Si te querís mejorar, hácete el valiente nomás. Quédate callado y déjame hacer el cataplasma. ¿En qué iba? ¡Ah! En ese cerro se ensombra correr cerro arriba que se meten en una mina abandonada. Y desaparecen. ¡A vista y paciencia! El chupacabra le chupa la sangre a las gallinas y a toditos los animales que encuentra por allí. ¿Cuántas veces le disparaste? ¡Ay! Varias. Le disparé varias veces. Pero no le pasó nada. Mejor te lo recomiendo. Ándate para tu casa. No vayas a jugar a la rayuela. No tenés que dejar sola a tu familia. Menos a tu chiquillo. ¿Cómo sabes que juego a la rayuela? Che, ¿qué más van a hacer los guasos por aquí? Si esta bestia se iba a meter hasta para irle Maipo. Viera unos conejos que chupó por allá, tan seco, como si fueran de cartón. No les dejó ni una pizca. Ya, está bueno. No me va a meter miedo. No creo nada en esas supersticiones, son puras leceras. Lo que yo vi fue un perro raro y lo mandé por lo menos un par de tiros y ya está. No va a volver. No hemos terminado la cataplasma. Mejor siéntate de nuevo. Dejémosla hasta aquí nomás. Gracias, Maika. Ay, no sé cómo te aguanta tu señora. A ver, y más porfiado. Ya tómate esta hierbita. Te van a hacer bien. Gracias. Como era de esperar, el enfermo se recuperó sin mayor trámite. Sus penas pronto ahogó con sus amigos en un festinar alegre, lleno de música, vino y rayuela. ¡Tira el viejo, conejo! ¡Shh! ¡Espérate, oh! ¿No veis que tengo malo el hombro? Pero te veis bien sanito. ¡Pucha, es que te recuperáis rápido! Dejen tranquilo a mi compadre. ¿No es que sufrió un ataque feroz? Son todos unos desconsiderados. Mi compadre tuvo la muerte frente a sus ojos. ¿Cierto, compadre? Cierto, compadre Moncho. Eso que me atacó no era de este mundo. Si nadie me cree, me da lo mismo. ¿No sería que le había empinado mucho? No les cuento ninguna cuestión. Me aburrieron todos estos lesos. ¡Lanza luego, vos viejo! ¡Ahí va! Bien, compadrito. Medio a medio. ¿Cómo le queda el ojo ahora? ¡Éjale! Ahora estoy listo para una huequita. ¡Venga para acá, mi china! No te vaya a ver tu mujer, que es capaz de pegarte un garrotazo por leso. No pasa nada, mi china. Se llama bailar nomás. El holgorio duró más de la cuenta. Ya era casi medianoche y muchos de los alegres comensales regresaban a sus casas un poco entonados. Oye, compadre, si quiere lo acompaño esta noche, pues le hacemos guardia al animal ese. Pues, ¿qué dice la comadre y todo esto? Estábamos re asustados. Pesqué la escopeta y le disparé varias veces al rayantre. Pero no me va a creer que ni lo rajuñé. Tenía cuero de chancho el desgraciado, re duro. No se aflija más entonces, pues. Yo le ayudo a hacer el guardia, pues. ¿Qué espaleteado usted, compadre? ¡Guarda! Mira quién viene ahí, pues. La comadre y el Joselito. ¡Shh! ¡Date callado! ¿Qué te pasó, viejo? ¿Por qué no has llegado a la casa? El niño no puede dormir, es por tu culpa y tu amigote. Comadre, ¿cómo está? Más o menos nomás, compadre. Con el Joselito no podemos estar tranquilos después de lo de anoche, po. Ándate para la casa, papito, ya. Sí, mijito, si ya nos vamos, su tío Moncho lo va a cuidar, ¿ya? Gracias, tío Monchito. ¡Hijo de... Ya, po, viejo. Es re peligroso caminar de noche. No le pongáis tanto color, vieja. Usted se va en el caballo, mi compadre, y yo me voy con Joselito. ¿Cierto, mi niño? Sí, cierto. El caballo de mi papi es más rápido. Eso lo vamos a ver ahora. ¡Arre! El viejo, la vieja, el compadre Moncho y Joselito llegaron a la casa luego de una larga cabalgata por los cerros de Viluco. La noche estaba en calma. Todo parecía presagiar un nuevo encuentro con lo desconocido. fin se durmió el niño. Se quedó más tranquilo cuando supo que se iba a quedar a dormir con su tío Moncho para defenderlo. Parece que no lo va a defender nada, porque duerme como linón. Y para más remate, tiene el sueño pesado este. ¡Escúa! Se parece a uno que estoy mirando, pero no quiero nombrarlo. No lo desperté nada mejor. Oye, viejo, a propósito, ya es tarde. Vamos a acostarnos, será mejor. Le voy a traer una frazadita al compadre para que se estire en el sillón. Gracias por la sopa, vieja. Se me le recompusieron hasta los huesos. ¿Qué estáis mirando para afuera? Nada, vieja, nada. Está todo tranquilo. No sopla ni el viento, ¿te fijaste? Oye, sí. La noche va clara esta. Y el viento ni sopla. Después de la tempestad de anoche... ¡Tipo! Tengo el arma cargada por si acaso. Déjala al lado de la cama. ¡Vamos a dormir! Antes voy a salir a ver las gallinas. Esta tranquilidad es muy extraña. Abrígate, viejo. Te puede pescar un aire y vaya a quedar chueco con el cogote para el lado. Acuesta, mi compadre. Dile que se tire en el sillón. Llevo la escopeta por si acaso. Lo más raro de todo es que desapareció el perro. A veces sale a juguetear, pero ya debería haber vuelto. Todo tranquilo. A lo mejor el animal ese debe estar mal herido. Le pegué como 10 tunazos. ¿Qué es eso? ¡Otra vez te recondenado! Parece que le gusta jugar. ¿Quién anda ahí? Ya me aburriste. ¡Sale, te pego un balazo! ¡Viejo! ¿Qué te pasó? ¡Nada, vieja, nada! ¡Me disparé! ¡Parece que un pájaro! ¿A dónde habrá caído el pájaro ese? ¡No me asustí, pues, viejo! ¡Estamos espirituados! ¡No te asustí, vieja! ¡Le disparé a un pájaro, nada más! ¿No lo escuchaste bien? ¿Cómo? ¿Escuchar qué? ¡A los pájaros! ¡Eran tuetué! ¡Bah! ¡Para mí eran pájaros nomás! ¡Santa madrecita que nos proteja! ¡Eran tuetué! ¡Con esos pájaros no se juega! ¿Nunca he escuchado lo que le pasó a la familia del Tino? ¡Puras supersticiones, vieja! ¡Esas son leceras del diablo nada más! ¡Nosotros somos creyentes, po! ¡Ojalá que no haya sido uno de esos! Si fuera verdad, como no creo en estos mitos, invito al pájaro a que se venga a conversar conmigo. ¡Cállate la boca, viejo! ¿No sabéis que esos pájaros tuetué también les dicen chonchones? ¿Y son brujos que vuelan por las noches? Son verdaderos pájaros de mal agüero. Vamos a dormir adentro. Que Dios nos ampare. No debiste disparar. De cierto modo, cuenta la leyenda que el tuetué, o chonchón, como lo llamaban los mapuches, es un brujo transformado en un pájaro que por las noches sale a volar. Su vuelo es rápido y su canto es una verdadera tronadura que se escucha en todos lados. Por eso es tan difícil distinguirlo. Para quienes han tenido la desdicha de verlo, cuentan que es una cabeza con alas. Esta historia es propia de toda la zona central de Chile. puerta. ¡Despierta! ¡Alguien toca la puerta! ¿Qué? ¿Tocan? ¿Tocan a la puerta? ¡Sí! ¡Anda a ver! Pero, ¿qué habrá mi compadre? ¿Está más aturdido? Ese tiene el sueño más pesado que vos. Ya. Espérate un poquito. ¿Quién es? ¿Qué está pasando, compadre? ¿Quién está tocando la puerta? No sé, compadre. Es re tarde para que alguien venga. ¿Quién es? Eso, téngala cerquita. No vaya a ser un ladrón, pues. Yo abro la puerta despacio. Y usted se queda atrás apuntando por si acaso. Bien. El compadre Moncho abre la puerta lentamente, asomando apenas su ojo. Distingue al otro lado la silueta de un hombre alto vestido de poncho, sombrero oscuro y botas. Se le ofrece algo, caballero. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere, hombre? ¿Está perdido? No me van a invitar a pasar. De aquí nomás. Diga qué quiere. ¿Quién es, viejo? ¡Mamá! ¡Mamá! Anda a ver al Joselito. ¿No se acuerda de mí? ¿Y quién es usted? Hace un momento tuvimos un accidentado encuentro. ¿Estaba curado, compadre? No, a ese jutre no lo he visto ni en pelea de perro. ¿Estás seguro? Moncho, ábrele la puerta. No puedo ver su cara. ¿Estás seguro de lo que dice, compadre? ¡Abre! ¡Levántese el sombrero por lo menos! ¿Así está mejor? No lo conozco. Ahora, váyase. Compadre, mire al suelo. Mire. El hombre está herido. Le gotea la sangre. ¿No te acuerdas? Tú mismo me invitaste a conversar. ¡No dé un paso más, gancho! ¡Apúntale, compadre! Tienes mala memoria. ¿Quién es ese hombre? ¡Váyase, le digo! Primero me disparas, luego me invitas a tu casa, y ahora dices que me vaya. ¿Cómo? ¿No puede ser? ¡Le disparé a un pájaro! ¡A un pájaro! ¡Me disparaste a mí! ¡Dispárale de nuevo! Un nuevo disparo yerra. El hombre extraño se esfuma repentinamente, convirtiéndose en un pájaro que vuela por todo el interior de la casa. Los dos hombres lanzan golpes hacia todas direcciones, mientras que el ahora pájaro vuela emitiendo sonidos. A continuación, se dirige hacia la habitación del niño. ¡Ah! ¡El niño! ¡El niño! ¡Ven acá, pájaro maldito! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un pájaro! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! El pájaro intenta picotear la cabeza de Joselito, que lanza gritos de desesperación. Este vuela errático yendo en contrapicado. En ese momento, ocurre algo inesperado. Por la puerta principal, entra la Meika, emitiendo sonidos guturales ininteligibles. Thank you. La médica trae un gran puñado de sal en sus manos y ágilmente se la lanza al pájaro. El pájaro cae al suelo. Su cuerpo débil se retuerce de dolor. ¡Chuchón! ¡Sigue tu camino! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Se me quitó toda la culebra, el espanto, compadre. ¡Mire! ¡El pájaro tiene una cabeza muy grande! Viejo porfiao, con esas cosas no se juegan. Ya pasó, mi niño, ya pasó. Venga para acá. ¿Y usted? ¿Qué hace hasta ahora aquí? ¿Y cómo supo? Cállate la boca mejor. No preguntes más. Deja que se vaya. Y no volváis a molestarlo. ¡Nunca! El pájaro, recuperándose, alza su vuelo con dificultad, perdiéndose de vista en medio de los árboles. Ya lo saben, nunca lo inviten a pasar. Cuando escuchen el llanto del chonchón, mejor escóndanse. Por poco le chupa la sangre al niño. Meika, gracias. No me di nada la gracia. Acuéstate temprano, no andís de farra. La Meika misteriosamente sale por la puerta de la casa, caminando sigilosamente, con la mirada gacha, silbando rumbo al bosque. Para la familia fue difícil olvidar lo sucedido. El viejo siguió los consejos de la Meika y nunca más volvió a salir hasta altas horas de la noche. Joselito pronto se recuperó del gran susto de su vida. El compadre Moncho nunca más volvió a tomar vino. ¿Y qué pasó con los monstruos de Viluco? Pues son muchas las leyendas que se cuentan, ya que en más de una oportunidad, el temido Chupacabras hizo de las suyas. Tal vez, amparado bajo el manto de la noche, el sonido del viento y sin lugar a dudas, vigilado desde lo alto por el tuetué o chonchón. Si lo escuchan en una noche de luna llena, no lo inviten. Libretos y dirección: Marcelo Mayé Hernández. Actuaron en este programa Sergio Cortés Carrasco, Marlene Béjar Lizana, Marcelo Mayea Hernández, Javier Jesús Mayea Donoso, Susana Arredondo Canelo. Grabación y edición, Jonathan Muñoz. Nos encontramos en un próximo capítulo.